Generalmente lo que acaban de señalar las alumnas es que querían mejorar la nota, ¿no? Querían que la nota suba. En un principio el profesor pide, vamos a beber, vamos a tomar. Posteriormente dice, no, que me pague cada uno tanto de suma. Y lo cancelan. Hay algunas que no cancelaron, quedaron debiendo. Ahí es donde se involucra la secretaria, extorsionando para poder exigir que cobren o que cancelen la nota, o que cancelen la suma acordada, caso contrario ella iba a corregir la nota.